eran tres alpinos que venían de la guerra. Eran tres alpinos que venían de la guerra, día y día el batacón, que venían de la guerra. Y el más chiquito traía un ramo de flores, y el más chiquito traía un ramo de flores, día y día el batacón traía un ramo de flores.